El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Una vez más, tenemos el gran gusto de darles a todos los buenos días y la bienvenida a su programa pionero de la radio venezolana, Tema con Variaciones. Aquí estamos, como cada domingo, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de su Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de sonido y en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, este servidor, Einar Goyo Ponte, listo para ofrecerles otra entrega dedicada al género consentido de este espacio, la música de cámara, con la cual continuaremos ese paseo por la cultura y el pensamiento de la era inmediatamente posterior a la del programa producido y transmitido hace varias semanas y que repitiéramos el domingo pasado, y donde deambulamos por la época y la cultura del barroco. Hoy transitaremos por el siglo de las luces. Así que nuestros hashtags para que se sumen al programa a través de Twitter son numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral siglo de las luces. Comenzamos el viaje. ...1750... Portugal, España e Inglaterra fijan límites sobre sus posesiones allende el océano. Jean-Jacques Rousseau publica su discurso sobre las ciencias y las artes, en el cual sostiene, contra todo pronóstico, que ambas entorpecen el cultivo y alejan de la virtud. Thomas Wright contempla la silueta de la Vía Láctea desde la Tierra. Nace Antonio Salieri y muere Johann Sebastian Bach. Al año siguiente, mientras el venezolano Juan Pedro López pinta Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, Benjamin Franklin publica los resultados de sus experimentos y observaciones sobre la electricidad. España prohíbe la masonería y en Francia, promovida por Denis Diderot y Jean d'Alembert, comienza a publicarse la enciclopedia. Continuaría hasta 1780. Su subtítulo era Diccionario Razonado de las Artes, las Ciencias y los Oficios. Inspirada en la Chambers Encyclopedia, que Diderot estaba traduciendo, se convirtió en la primera obra compilatoria del saber reunido por la civilización occidental hasta el momento, en una labor inédita y titánica que se sostuvo en el trabajo de sus dos principales directores, redactores de la mayoría de las entradas o voces del diccionario, y las de sus colaboradores, entre quienes se enumeraban las principales inteligencias de la época: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre muchos otros. La redacción y edición de la enciclopedia es quizás el producto más emblemático del siglo de las luces, la época de la Ilustración, el triunfo del saber, de la ciencia y la razón, que según sus protagonistas daría a luz un mundo nuevo, pues inserta en sus definiciones y acepciones se colaban las ideas avanzadas antimonárquicas y anticlericales que provocarían la venidera Revolución Francesa. Jacques Barzun, en su libro Del amanecer a la decadencia, editado en español por Taurus, nos revela algunas vicisitudes de su edición. Teniendo tantos volúmenes, el conjunto resultaba caro de producir y comprar. Había que encontrar suscriptores ricos. Un folleto informativo declaraba los objetivos de los directores sin disimulo y el dinero llovió. Evidentemente, había un público listo para recibir doctrinas contrarias a la tradición y la ortodoxia. ningún pensamiento verdaderamente nuevo recibe semejante acogida. Pronto hubo 3.000 suscriptores. Cuando se publicó el volumen quinto había 4.000. La enciclopedia era la nieta próspera del diccionario histórico y crítico de Bayle. Mientras se montaba esta máquina de guerra, la oposición no estaba inactiva, se sentía estimulada. Se estrechó la censura, se puso en circulación una obra de consulta rival, el Diccionaire de Trévoux, cuyo nombre hacía referencia al centro jesuita que estaba ya publicando el vigoroso Journal de Trévoux. La corte, bajo la guía de Madame de Pompadour, enardeció a los fieles contra la obra, siniestra publicación. La Sorbona y el Parlement, obispos y dramaturgos, la Academia, hombres reclutados o voluntarios, apretaron sus filas en una campaña mezcla de ridículo y fulminación. Los antiguos enemigos, jesuitas y jansenistas, por una vez se unieron en la denuncia de la obra blasfema. La guerra se prolongó un cuarto de siglo, con victorias y derrotas en ambos lados. El editor fue encarcelado y puesto en libertad, y después se le anuló la licencia. Los volúmenes ya publicados fueron oficialmente condenados, pero no quemados como de otro modo lo habrían sido, pues se dio la coincidencia de que el censor, Monsieur de Malesherbes, creía en la libertad de prensa. Más de una vez advirtió a Diderot sobre la llegada de sus agentes para confiscar todos los manuscritos ya listos para la imprenta. Nunca encontraron ninguno. Los volúmenes seguían publicándose, impresos en Francia, pero en ocasiones con el nombre de un editor suizo. Más aún, la obra se expandía con un torrente de artículos. En el volumen 7, el texto alcanzaba solo la letra G. Diderot calculaba ya 17 volúmenes de texto y 11 de ilustraciones en lugar de 2. Al final, Diderot terminó 28 volúmenes. Otro director añadió 7 a la versión definitiva de 1777 de 35 volúmenes. Entretanto, había recibido el golpe más duro. Le Breton, temiendo por su futuro editorial, empezó a omitir o alterar oraciones y párrafos después de que Diderot hubiera revisado y enviado a la imprenta las pruebas. Diderot, que como Atlas había soportado todo el peso de reunir, coordinar, comprobar, corregir y muchas veces escribir el texto, se enfureció por esta traición, pero no pudo hacer sino acosar a su editor, exigiendo las páginas, manuscritas o impresas que habían sufrido los cortes. Todo fue en vano. No fueron recuperadas hasta 1933, cuando se publicó en Rusia un volumen encuadernado que era claramente el conjunto de páginas suprimidas o tergiversadas conservado por Le Breton. 318 en total, en su mayoría obra de Diderot. Fue una persecución en regla, pero no se debe suponer que los millones de palabras desde la A a la Z estaban todas dedicadas a propaganda. Si, por ejemplo, se abre el primer volumen al azar, la vista quizá tope con la voz Espárrago, un ensayo muy serio escrito con el esfuerzo de 3 personas, un botánico para describirlo y clasificarlo, Diderot, que escribe con cierta extensión sobre su sabor y cómo cocinarlo, y un médico que ofrece útiles comentarios medicinales. La enciclopedia era y es una obra de referencia, además de un panfleto gigantesco. Del total, los 11 volúmenes de ilustraciones proyectados y compuestos por Diderot son tan útiles como los demás y en cierto aspecto profundamente originales. Una gran parte de ellos ilustra las herramientas y procesos de manufactura utilizados a la sazón. El hecho de mostrar al mundo sus modos y medios de trabajo marca un hito en la historia de la técnica. La artesanía había sido hasta el momento propiedad secreta de cada gremio, pero hacia mediados del siglo XVIII, los inventos de personas ajenas a estos y su rápida comunicación habían debilitado el control gremial. Diderot visitó los talleres sin traba alguna. Mientras daba explicaciones a su dibujante, él tomaba notas para las leyendas explicativas. Su actitud era acorde con la del científico, libre intercambio, y con la de los economistas ilustrados, libre comercio. El primero de los músicos con los cuales vamos a ilustrar sonoramente estos años iniciales del siglo de las luces es el que será el más famoso de los hijos de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel, nacido en 1714 y fallecido en 1788. Giorgio Pestelli, en su libro La época de Mozart y Beethoven, tomo séptimo de la historia de la música de Turner Libros, nos dice de él. Carl Philipp Emanuel Bach será, hasta los años 30 del siglo XIX, para el público contemporáneo, el Bach más conocido. Hasta que se descubra de nuevo a su padre en la época romántica, él será el gran Bach. Su carrera se divide entre Berlín, donde es clavicordista de corte de 1740 a 1768, y Hamburgo, donde es sucesor de Telemann en la cantoría del Johanneum, y prácticamente dirige la vida musical de la ciudad. El paso de la rígida vida de la corte a los aires más libres de la gran ciudad comercial se resolvió felizmente, incluso con cierto éxito económico. Emanuel, que era un hombre diferente de los de la vieja especie de los maestros de capilla, es también un intelectual. Mantiene correspondencia con Diderot, es amigo de Lessing y de Klopstock, y sus casas de Berlín y de Hamburgo se convierten en un centro vivo de discusión y de encuentro entre personalidades musicales, literatos y los primeros historiadores de la música. Escucharemos de Carl Philipp Emanuel Bach la Pastorella en La menor, para fagot solo, una obra descubierta recientemente y aún sin catalogación en el repertorio de este hijo de Bach. La ejecuta Joaquín Guerra Collina en una grabación de 2011. Thank you. de Carl Philipp Emanuel Bach, escuchamos su Pastorale para fagot solo, interpretada por Joaquín Guerra Codina. Para los contemporáneos de mediados del siglo XVIII, Italia sigue siendo la patria de la música. Nápoles sigue siendo un centro de irradiación de primera magnitud, con sus conservatorios y la fama internacional del Teatro San Carlo. Roma, bajo Benedicto XIV, hombre inteligente abierto a la cultura europea contemporánea, atraviesa una afortunada temporada teatral y sigue siendo el centro de la música sacra con las capillas Sixtina y Julia en San Pedro, con San Juan de Letrán, con Santa María la Mayor. También Bolonia posee un ambiente vital. En 1750, un grupo de nobles delibera sobre la construcción de un nuevo y gran teatro propiedad del ayuntamiento, el Teatro Comunale, inaugurado en 1763, y en Bolonia vive un sacerdote franciscano, Giovanni Battista Martini, considerado por toda la cultura musical europea como una autoridad indiscutida. La Toscana, bajo el buen gobierno de los Lorena, atraviesa por un floreciente período cultural. En Lucca y Liorna, entre 1758 y 1775, se imprime la gran enciclopedia de Diderot y D'Alembert. Y no solo es intensa la vida teatral en Florencia y en Liorna, sino también la música instrumental, en particular la de cámara, que sitúa a Toscana en los primeros lugares de Italia. También en Módena la música instrumental se considera con interés, en tanto que Parma, bajo Felipe de Borbón, por mérito del ministro Dittiot, conoce una intensa actividad teatral. Milán, posesión austríaca, está relacionada con Viena por medio de intercambios de todo tipo, y a mediados de siglo posee su centro teatral en el Teatro Regio Ducal. Una actividad semejante desarrolla el Teatro Regio en la Turín de Carlos Manuel III, pero la Lombardía y el Piamonte practican aún en mayor medida la música instrumental. La escuela violinística turinesa reside en París y desde Milán las sinfonías de San Martini toman en gran número el camino de París y de Viena. Al eje teatral Nápoles-Venecia se opone un eje horizontal en la llanura del Po, que se extiende hasta Toscana, de considerable cultura instrumental. Y finalmente tenemos a Venecia, con sus cuatro conservatorios, como Nápoles, con la Basílica de San Marcos, sus pequeños y numerosos teatros, cuya denominación deriva de la parroquia en la que se encuentran, San Benedetto, San Salvator, San Moisé. La Serenísima, en su dorado declinar, continúa acogiendo a todos los géneros musicales, cultivando la actividad editorial, favoreciendo los contactos con el mundo austroalemán, y desde sus escenarios, el debut de Goldoni como libretista, en 1749, introduce un aire nuevo en la vida teatral italiana y europea. En esta Italia del inicio del siglo de las luces, compone Giovanni Battista Platti. Leemos lo que Pestelli nos dice de él. Platti, nacido probablemente en tierras del Véneto entre 1690 y 1700, está ya en Franconia, sur de Alemania, en 1722. Y hasta su muerte en 1763, permanecerá al servicio de los Schönborn, en Würzburg y cercanías. Es el único de estos compositores que estamos nombrando que no escribe para el teatro. Sus primeras seis sonatas pour le clavecin sur le goût italien, para el clavecín sobre el gusto italiano, se imprimen hacia 1742 en Nuremberg por el editor Ulrich Hafner, quien a mediados del siglo XVIII se convertirá en un verdadero canal de alimentación de sonatas italianas, y todas ellas presentan cuatro movimientos, según el viejo modelo de la sonata da chiesa, sonata de iglesia, adagio, allegro, adagio, allegro. Solo en las sonatas posteriores se afirmará la forma en tres movimientos, pero ya desde estos primeros ejemplos, Platti ha elegido una transparente escritura en dos partes, con frases breves e incisivas, y sobre todo en los allegros muestra el agrupamiento estrófico de la sonata moderna, con exposición y reexposición separadas por un episodio divagante proporcionado. aunque no usa un segundo tema verdadero, entre las facultades de este severo entre los galantes se cuenta la de crear tensión y movilidad en el discurso por medio del contraste de tonalidades, con variaciones mínimas del tactus rítmico. He aquí la sonata en sol mayor para oboe, fagot y bajo continuo de Giovanni Battista Platti, con Giuseppe Nalin en el oboe barroco, Paolo Toñón, fagot barroco y Marco Vincenzi, clavecín, en grabación en vivo desde Padua en 2013. Con ella concluye nuestra primera parte. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy sobre el siglo de las luces, escuchamos la sonata en sol mayor para oboe, fagot y continuo de Giovanni Battista Platti, con Giuseppe Nalin, Paolo Toñón y Marco Vincenzi en sus respectivos instrumentos. En 1755, un pavoroso terremoto devasta Lisboa y deja de manifiesto el enfrentamiento entre el Estado portugués y los jesuitas, quienes terminarán expulsados 4 años más tarde. Johann Joachim Winckelmann diserta en varios libros acerca de la imitación en el arte griego, pictórico y escultórico, mientras que Joseph Haydn edita sus primeros cuartetos de cuerda. Estamos en pleno neoclasicismo. En 1756 estalla la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia, y Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo. El monarca ilustrado Carlos III asciende al trono de España en 1759. Voltaire edita su novela Cándido o el optimismo, cuyo protagonista cree vivir en el mejor de los mundos posibles, pero sufriendo infortunio tras infortunio. El barroco se despide con Georg Friedrich Händel, quien muere en Londres. Durante todos estos años, el pintor Giovanni Battista Tiepolo cubre las paredes y las bóvedas de Versalles, Venecia y Madrid con sus frescos tridimensionales. Voltaire y Rousseau, a través de sus obras, discuten acerca de la sociedad, las leyes, la política y la educación. Por cierto que de este último, Rousseau se quema su Emilio o la educación en España, donde Carlos III ha prohibido la vieja tradición de los autos sacramentales. Estamos en 1765. Un año más tarde, Rousseau publicaría sus Confesiones. La teoría artística sobre el clasicismo llega a su cúspide con el Tratado sobre el Laocoonte de Gottfried Lessing. Henry Cavendish separa el hidrógeno del dióxido de carbono y con ello aporta el primer ingrediente de los muy próximos globos aerostáticos que patentará a Montgolfier y que harán furor al final del siglo. En 1767, Georges-Louis Leclerc de Buffon publica los primeros volúmenes de su Historia Natural y al año siguiente James Cook inicia sus viajes al Océano Pacífico. Ambos traerán aportes muy significativos a la botánica y a la zoología. Durante estos años, junto con las obras de Haydn y Mozart, maduras las de uno, iniciales las del segundo, persisten las de los clavecinistas italianos, como Pier Domenico Paradisi. Nacido en 1707, muerto en 1791, quien después de educarse en los conservatorios napolitanos, permanece durante un tiempo en Londres con el fin de montar melodramas. Se hace conocer como maestro de chémbalo y de canto para la alta sociedad y se dedica a la actividad empresarial, dirigiendo durante unos años el teatro de Haymarket. Pero su nombre no iba a quedar ligado a las óperas, sino a las 12 sonate per clavicembalo publicadas por Johnson en 1754. Y caso extraño en las costumbres de la época, reimpresas en París y Londres otras 5 veces hasta 1791. Todas ellas son en 2 movimientos, pero la combinación de sucesiones y medidas rítmicas está estudiada de manera que no deba repetirse nunca el mismo modelo. El Allegro de Paradisi conoce las posibilidades discursivas implícitas en el juego entre primer y segundo tema. Este último se localiza todo lo más por manchas de tonalidad diferente, y en la triple disposición de la forma sonata. Pero las razones de que destaque se hallan en la elegancia de la escritura, en la solidez del dictado clavicembalístico, aún aligerado en sus partes. La lección de Domenico Scarlatti, en particular la de los 30 esercizi, publicados en Londres en 1738, es más importante para Paradisi que cualquier otro. Como parece, presenta un lenguaje sonatístico que supera el esquema de la forma sonata, trabajando más bien sobre los detalles, con cesuras y sutiles variaciones de enunciados que, aún sin responsabilidades temáticas, que se incluyen como momentos culminantes de una narración. En los movimientos lentos, nunca adagio sino templados andantes, larguetos moderatos, circulan cómodas proporciones, una eufonía que explica el éxito duradero de Paradisi en una sociedad tan volcada en las alegrías de la casa como la inglesa. Las 12 sonatas son un fruto maduro y elaborado. Está fuera de lugar decir de ellas que son primitivas, pues más que un comienzo, son una conclusión otoñal. He aquí una de las sonatas para clavicémbalo de Paradisi, la número 4 en do menor, con Luchanos Grizzi al teclado. con Luciano Sgrizzi acabamos de escuchar la sonata en do menor número 4 para gravicémbalo de Pier Domenico Paradisi. El gravicémbalo es uno de los instrumentos precursores del piano moderno y es también producto de este siglo de las luces que hemos visitado hoy y del que ahora nos despedimos. En Europa Central, el gran acontecimiento de mediados del siglo es el salto de Prusia a un primer plano con Federico II. Hombre culto, buen músico, es para las generaciones jóvenes un símbolo de energía. De Prusia se hablará desde ahora como patria de las tres revoluciones, la copernicana, la kantiana y la política de Federico. De todos modos, el corazón musical de la Europa Central sigue siendo Viena, la capital del imperio, que sigue atrayendo músicos de Italia, de los estados alemanes, del Burgenland austríaco y de Bohemia. La guerra de sucesión austríaca y la de los siete años provocan una emigración de Praga a Viena, y los bohemios se afianzan por su gran capacidad para los instrumentos de arco, siguiendo la huella de Tartini. También Salzburgo es un punto relevante, y la difusión de la música en Austria sigue siendo obra de una serie de monasterios donde se copia, se conserva y se difunde no solo la música sacra vocal, sino sinfonías y cuartetos. Hacia el norte está comenzando a brillar Berlín, que al carácter cosmopolita de Viena opone un carácter más típicamente alemán, que hará de esta ciudad en el futuro uno de los centros del romanticismo. Ha sido de nuevo una cita del libro de Pestelli sobre la época de Mozart y Beethoven que nos ha servido para ilustrar este siglo de las luces cultural y musical. Comenzamos nuestro programa musicalmente con un Bach y lo terminaremos con otro, Wilhelm Friedemann, nacido en 1710 y muerto en 1784. Para él escribió su padre estas obras que todavía hoy son la base de la pedagogía musical y su ingreso en la Universidad de Leipzig, donde se licencia en Derecho en 1733, será una de las causas del traslado de la familia a esa ciudad. Pero el carácter de Wilhelm Friedemann, inconstante, insatisfecho, arisco, será negativo para su carrera. Su relación con la personalidad de granito de su padre no fue fácil. Una venta en subasta de autógrafos del padre, el haberse atribuido a sí mismo con demasiada desenvoltura la transcripción de un concierto vivaldiano realizada por el padre, son algunos momentos de las difíciles vicisitudes humanas de Wilhelm Friedemann. Más tarde pasa de Dresde a Halle como organista y director músices, pero en 1764 dimite de su cargo y en los últimos 20 años de su vida va a la deriva sin un cargo fijo, apreciado solo como ejecutante e improvisador, y tirando para adelante con clases privadas y conciertos públicos. Dos de los caminos que quedan abiertos a quien abandona la feudal posición de músico de corte. De este, pues, el más díscolo de los hijos de Bach, escucharemos un dúo para flauta y oboe, el número uno en mi con sus tres movimientos, allegro, larghetto y vivace, en la interpretación de Wolfgang Schulz en la flauta y Hans-Jörg Schellenberger al oboe. Thank you. Con el dúo para flauta y oboe en mi mayor de Wilhelm Friedemann Bach, interpretado por Wolfgang Schulz y Hans-Jörg Schellenberger, termina este paseo por el siglo de las luces de nuestro tema con variaciones de hoy, que con sumo placer realizamos José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de grabación y edición, y un servidor, Einar Coyo Ponte, en nombre del profesor Corrado Galcio. Sigan tuiteándonos y escribiéndonos por las cuentas @710capital y @altoenítido o radiocapital710@hotmail.com y einarfausto@yahoo.com. Mientras preparamos un nuevo tema con variaciones para el próximo domingo, al cabo de lo que deseamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo, edición más de Tema con Variaciones.